Tema 42. Ética y política. Punto 1. Introducción. El ámbito de reflexión denominado ético-político constituye discursos normativos orientándose de las actividades de la actividad pública. Le interesa la explicación mesurada de lo que debe ser la política desde determinados criterios morales. Por ello, este campo de reflexión ha de distinguirse claramente de la ciencia política. De estas son características los juicios descriptivos que procuran dar razón de lo que acontece de hecho en los diferentes niveles institucionales de un país o de un sistema político. La economía y la sociología política aportan investigaciones pretendidamente asépticas de los comportamientos personales, institucionales y colectivos, encuadrables en lo político. Pero al contrario, la denominación de ética política expresa ya claramente el enfoque prescriptivo que se requiere para orientar las acciones de los diferentes sujetos implicados en decisiones políticas. Punto 2. Sentidos usuales del término política. Político, política, en lo relativo a la polis, término con que los griegos designaban la comunidad. Traducir polis por estado, sin más, no dejaría de suponer cierto anacronismo. La idea de polis entraña en todo como un sentido de plenitud convivencial que está ya ausente de los términos latinos civitas. Con el término política se designa no sólo un determinado tipo de realidad, sino también los saberes acerca de éste, descriptivos, prescriptivos, teóricos, prácticos, científico-positivos o filosóficos. Conviene advertir que las propuestas de la definición de la política coinciden hoy con los intentos por acotar y fijar un objeto disciplinar específico de las ciencias políticas. Por política se entiende también tradicionalmente un arte, forma de saber práctico, inmediato o simple, actuar prudencial de quien posee dotes especiales, más naturales que adquiridos, para dirección de hombres en colectividad. 3. Origen grecorromano de la ética política. La ética occidental tiene su lugar de nacimiento en la cultura grecorromana. En su aspecto teórico, la política es el tema de estudio de la filosofía política, cuyo objeto es reflexionar sobre el hecho político en general, justificación de la autoridad del Estado y de la obediencia o no de los ciudadanos. La naturaleza de términos tales como derecha, como derecho, justicia o libertad, etc. Y proponer posibles fórmulas de relación entre los gobernantes y los gobernados. El interés se centra en los objetivos éticos de todo proceso político, antes que el funcionamiento concreto del aparato gubernamental o la forma de actuar de los organismos que relacionarán a los ciudadanos y el Estado, tema de estudio que pertenece al campo de la ciencia política. 3.A. El idealismo político de Platón. Para Platón, los estados anteriores y el existente actualmente no son más que aparentes falsas imitaciones. Esta tarea de inventar es estado verdadero. Va a emprenderla Platón partiendo del supuesto de que el tal debe ser capaz de formar hombres para la práctica de las virtudes, con especial mención de la suprema de los mismos, la sabiduría, o conocimiento y goce del sumo bien. la idea del bien. En la República, en el político y en las leyes, hace una construcción del Estado ideal, describiendo su constitución, sus finalidades, el funcionamiento de los diversos estamentos, etc. A Platón se le ha reprochado su exagerado idealismo y sobre todo su totalitarismo estatal, la reducción de la persona a los intereses del Estado. 3.b. El realismo político de Aristóteles. Aristóteles representa el polo contrario del idealismo político. Las ideas políticas de Aristóteles se basan en el estudio de la realidad y tienden a configurarla. Para Aristóteles, la ciudad-estado es la comunidad que posibilita el desarrollo humano de los ciudadanos. ¿Cómo ha de ser la constitución del Estado para lograr esa finalidad? Aristóteles traza un régimen del Estado en el que la presidencia la ejerce la idea del bien común. De ahí que, para Aristóteles, el bien humano supremo es el bien político, y la ciencia que trata de él es la ciencia suprema. Aristóteles, pues, se coloca a este respecto en el extremo opuesto de su maestro, Platón, que había convertido la política en una ética. Aristóteles hace lo contrario, convierte la ética en una política. 3.c. El ocaso de la polis. En la gran expedición que realizó Alejandro Magno con sus ejércitos entre el 334 y 323 a.C., ocasionó un giro radical en la cultura griega, marcando el punto final de la era clásica y el inicio de una nueva era, el periodo helenístico. La consecuencia más relevante fue el hundimiento de la importancia cultural, social y política de la polis ateniense. Alejandro soñaba con una monarquía universal de origen divino. De esta manera asesta un golpe de muerte a la concepción de la ciudad-estado. Sin embargo, Alejandro no logró su propósito debido a su prematura muerte en 323. Al hundimiento del ideal de esta ciudad-estado no le siguió el surgimiento de otros organismos políticos dotados de nueva fuerza moral, capaces de originar nuevos ideales. Estos ciudadanos se convirtieron en súbditos. Los administradores de la cosa pública se convirtieron en funcionarios. Surge así una nueva noción de hombre, que asume ante el Estado una actitud de desinterés e incluso de hostilidad. En el 146 a.C., Grecia perdió su libertad al convertirse en una ciudad del Imperio Romano. El pensamiento griego, al no tener una alternativa adecuada a la polis, se replegó en el ideal del cosmopolitismo, considerado el mundo entero como si fuera una enorme ciudad, en la que tienen cabida no solo los hombres, sino también los dioses. De este modo, el hombre helénico se ve obligado a buscar una nueva identidad. Esta identidad será el individuo. Las nuevas formas políticas en las que el poder es poseído por uno solo conceden cada vez más a cada individuo la posibilidad de forjar a su modo la propia vida y la propia personalidad moral. Como resultado, la superación entre el hombre y el ciudadano, surgió también la separación entre la ética y la política. 3.d. San Agustín de Hipona y el Estado. Para San Agustín, no puede existir Estado si no se basa en la justicia, y esta no puede darse sin la confesión del verdadero Dios. La preocupación de San Agustín es definir el Estado por su finalidad religiosa. Dos puntos. Promover el culto a Dios y cuidar de los humanos, de las buenas costumbres, de modo que no se ofenda a Dios. La idea agustiniana del Estado es está trascendida de la convicción de que éste debe ser ante todo cristiano en sus miembros, en su actividad y en sus intereses. Los escritores medievales dedujeron de la doctrina agustiniana un sistema político que recibe el nombre de agustinismo político, y la idea teoría de las dos espadas coloca en manos del Papa, junto con la espada del poder espiritual y la espada del poder temporal. 3.e. Santo Tomás de Aquino y el bien común. Para el Aquinate, la finalidad y el sentido de la comunidad política radica en la realización del bien común. El bien común, que es el fin tanto de la ciudad como del ciudadano, es norma igualmente para ambos. Si ese bien común se subordina al fin trascendente, a normalizar la acción social del hombre, lo hará respetando la ordenación de éste a su fin superior. 3.f. La política al margen de la ética. De Maquiavelo a Marx. Con la Edad Moderna comienza un tipo de reflexión y política que tienden a distanciarse cada vez más de las coordenadas de la ética, sobre todo de la cristiana. En este periodo es cuando hace su aparición y se consolida el intento de dar apoyo científico a la realidad política. La historia de la ciencia política se caracteriza por la progresiva por la progresiva delimitación de un objeto de estudio científico, proceso que no empieza a ser verdaderamente evidente hasta el siglo XVI con Maquiavelo, que es el primero en dar en su obra un tratamiento específico a la política. Reflexionando sobre el Estado, tanto como monopolizador de la violencia legalizada como garante del consentimiento de los gobernados. Más tarde, la burguesía intenta superar la justificación teocrática del antiguo régimen con otro de carácter racional para legitimar la emergente estructura económica capitalista. Thomas Hobbes y John Locke fundamentan filosófica y jurídicamente el nuevo modelo de gobierno liberal e influyen junto a Montesquieu y Jean-Jacques Rousseau en la ideología de la Revolución Francesa, que da paso al llamado Estado de Derecho, basado en el reconocimiento de unos derechos humanos naturales y de validez universal. Durante todo el siglo XIX, esta realidad política se traduce en tensiones entre las potencias emergentes, entre las clases sociales, periódicas crisis económicas y una creciente relatividad política entre las potencias emergentes. Karl Marx retorna toda la tradición del pensamiento socialista utópico de Saint-Simon y Charles Fourier junto con la filosofía hegeliana. Para elaborar su doctrina política, ataca al sistema capitalista y propugna salvar el abismo existente entre política y sociedad mediante la destrucción del Estado de derecho capitalista, con la utilización de sus propias contradicciones. La ciencia política se ve obligada a cambiar su, sujeto de estudio y la sustituye por el concepto de poder. Maurice de Berger y Paul Eston. Punto 7. La referencia política de la ética. En sus albores griegos y a través de las sucesivas etapas de la historia occidental, la ética filosófica ha sido sobre todo ética política. La teoría política fue y no puede dejar de ser aún hoy normativa y orientadora de la actividad pública. La búsqueda de la justicia es uno de los argumentos principales del pensamiento occidental, desde la República de Platón hasta la teoría de la justicia del norteamericano Rawls, y en esta larga historia no siempre ha sido posible percibir con nitidez las fronteras entre la ética y la política. Estudiar al hombre y las instituciones por él creadas diseñan las virtudes que le son propias y los bienes que anhela. Desentrañan los mecanismos del poder y sus límites morales. Han sido y son una misma filosofía. El comportamiento moral, aunque emana de una conciencia subjetiva, es una gran medida relacional. Todo hombre ha de vérselas en su vida diaria con la presencia del otro. No es posible explicar en profundidad el mundo moral desde la perspectiva de la primera persona. Y una vez que el pensamiento se abre al otro y a los otros, con personas o sujetos morales, como personas o sujetos morales, se está adentrando ya en la senda que conduce a la faz política de la ética. Hoy no es posible pensar lo ético sin encontrarse con lo político, como no es posible a la inversa. Así nos lo manifiestan con mayor o menor rotundidad desde la Ilustración destacados pensadores. Así, distintos pensadores de distintas tendencias. No se puede hoy diseñar la felicidad individual, éticas eutaimonistas, sin contemplar la felicidad colectiva, ni plantear el problema moral de la libertad, éticas existencialistas, sin referencia a las libertades políticas. Por todo ello, la dimensión política es tan natural a la reflexión ética como convierte la valoración moral de toda práctica política. Punto 5. La referencia ética de la política. Dentro de la propia política resulta hasta problemático reivindicar parámetros morales de los que orientan las decisiones del ámbito público. Una lectura de los clásicos Platón, Aristóteles, Juan de Salisbury, Locke, Kant, centrada en buscar pautas morales de la acción política, nos aportaría interesantes reflexiones para calibrar cuando estamos ante comportamientos políticos claramente inmorales, aunque pueden resultar eficaces para alcanzar o mantenerse en el poder. Punto 6. Política, sociedad y poder. Política será justo el conjunto de actividades e instituciones que tienen de uno u otro modo por objeto el contenido de ordenación de este todo o a dicho fin, el bien común público. Ordenación en dos sentidos fundamentales del término. Dos puntos. En cuanto a organización racional de medios para la consecución de un fin, y en cuanto a imperio o mandato que prescribe a todo determinadas acciones. El poder violencia es imprescindible en la ciudad terrena, pero aún asentado en los más potentes medios materiales, se desmorona si no está respaldado por la legitimidad y ejercido dentro de los límites del derecho. La última razón de ser de la política en cuanto conquista, mantenimiento y ejercicio del poder está en el fin mismo a que el poder se ordena. Dos puntos. El bien común público. Y el contenido material de este no se agota en el orden público. Comprende ante todo el respeto a los derechos humanos. 6.a. La noción del bien común. Bien común es la traducción de la expresión latina bonum commune, utilizada sobre todo por Tomás de Aquino, con la que se designaba la orientación o objetivo social de toda ley. El concepto, no obstante, proviene de la filosofía de Platón y Aristóteles. Relación entre bien común y bien de las personas. Dos puntos. Entran en consideración las circunstancias históricas del desarrollo de la cultura y de la sociedad. Hasta la Edad Mediana domina una perspectiva que puede denominarse holista de la sociedad, con predominio del todo sobre las partes. A partir de la filosofía moderna, y en concreto del liberalismo político que se inicia con el empirismo inglés, se mantiene el concepto de bien común, pero se destacan ya los aspectos económicos del mismo. Fundado en el derecho natural a la propiedad privada, la convicción creciente desde la época moderna de que los derechos del hombre son inalienables e inviolables ha hecho que en el momento actual no pueda defenderse una idea del bien común que no tenga en cuenta determinados derechos individuales de la persona. 6.b. La política de todos y la política de algunos. Cabrá distinguir entre la política que es cosa de algunos, los políticos, y política en sentido estricto, y la política que es cosa de todos. Política en el sentido amplio. Punto 7. La centralidad e importancia de la política. 7.a. La política mundializada. La intercomunicación cada vez más estrecha y densa de mercancías, ideas, personas y culturas que los medios técnicos hacen ya posible, necesaria e inevitable, conducen a una verdadera sociedad mundial, que habrá de terminar por constituirse como verdadera sociedad política, mundial dotada por lo mismo de un verdadero poder político coactivo mundial. 7.b. La persona como la fuente última y el sentido de la política. Ha de afirmarse que el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales y políticas es y debe ser la persona humana, la cual, por su misma naturaleza, tiene necesidad absoluta de la vida social. Punto 8. ¿Existe una ética política? 8.a. Posiciones históricas ante la pregunta de la relación entre ética y política. 1. Integrismo ético. Ética y política son dos realidades radicalmente opuestas, y al tener que elegir una de ellas, la elección ha de recaer en la ética. 2. Realismo político. La elección debe recaer en la política, sacrificando los principios éticos. 3. Postura sintética. Postura intermedia. 8.b. Política e integrismo ético. La política ha sido considerada con frecuencia como el lugar de cita de la hipocresía, la mentira, el engaño y demás vicios contrarios a la limpia ejecutoria del hombre moral. Posturas que por integridad moral rechazan la política. Dos puntos. 1. Rechazo burgués. Nace de la reducción individualista de la moral y que conduce a considerar y hacer de la política un juego sucio en el cual los políticos han de claudicar sus principios éticos. Punto 2. Rechazo anarquista. Absoluta desconfianza ante toda forma de poder, que conduce a buscar la solución de los problemas de la clase obrera en la estructura en la actuación directa de los afectados. 3. Rechazo marxista. Las estructuras políticas pertenecen a las etapas alienadas de la humanidad, supraestructuras que desaparecerán necesariamente en la etapa final. 4. Rechazo del fundamentalismo religioso. Consideran que la religión prohíbe la injerencia de sus fieles en los asuntos políticos. 8.c. Rechazo de la ética por realismo político. Coincide con la postura anterior en una cosa, dos puntos, en que ética y política son irreconciliables. El realismo político prefiere sacrificar los principios morales en bien de los intereses políticos, por ejemplo, Maquiavelo. No escapan de las propuestas y las conclusiones del realismo político la mayor parte de los sociólogos y cultivadores de la ciencia política, como por ejemplo Weber. La pretensión de una ciencia política regida únicamente por leyes estrictamente técnicas debe considerarse como una forma más de realismo político. 8.d. Síntesis. La moralización de la política. Intento de conciliar la ética con la política. Dos puntos. A. Moralización del príncipe. Moralizando al sujeto principal del poder, todo el sistema quedaría moralizado. B. Moralización de la política mediante el control de la religión. C. Moralización de las estructuras políticas merced a sistemas de autocontrol de las mismas estructuras. División de poderes, participación popular, el constitucionalismo, el Estado de Derecho. D. Moralización del tacitismo. Siglo XVI-XVII. El tacitismo entra en diálogo con Maquiavelo y acepta su planteamiento realista, pero cree separarlo haciendo ver el valor políticamente útil de la virtud. E. Moralización burguesa y moralista. Consiste en la acomodación de una conciencia moral para que el comportamiento elegido satisfaga a la vez a la exigencia ética y a la instancia política. 8.e. Ética y política. Dos magnitudes preferenciales. 1. Autonomía de la política. La política se compone de realidad humana y ciencia. Dos puntos. A. Realidad humana en sí misma en el mismo es al mismo tiempo acción y estructura. Dos puntos. Estructura. Relación dialéctica entre la libertad y las mediaciones objetivas del poder. Acción. La política es una conjugación de arte, técnica y saber. B. Ciencia. Entendida como acción y como ciencia, la política goza de plena autonomía. Tiene sus leyes propias, no necesita justificarse por referencia expresa a la moral. El reconocimiento de la autonomía de la política es un dato incuestionable por el hombre actual. Dos. Lo necesario de la política, el universo de la ética. Si las opciones políticas son neutras, moralmente dentro del ámbito restringido de lo político, no lo son, sin embargo, a quedar situados dentro del amplio horizonte de la relación totalizante de lo humano. Hay diferentes orientaciones para descubrir y expresar la referencia de la política a la moral. Dos puntos. A. Dentro de los cuadros de la actividad política se encuadra dentro del universo de valores que rigen la vida. No. A. Dentro de los cuadros de la actividad humana, consideración de la política como actividad humana responsable. B. Axiología. La política se encuadra dentro del universo de valores que rigen la vida humana. Por tanto, no puede existir conflicto objetivo entre valores éticos y auténtica vida política. C. Finalidad justificadora. Si el poder político se justifica por la obtención de un bien, es la realización de este bien la que necesariamente integra la ética y la política. D. Problematicidad. López Aranguren. La vida moral como lucha moral, como tarea inacabable y no como instalación en un estatus de perfección. La ética hunde sus raíces en la política. Así toda política genera ética. La función de la ética está en problematizar la política. Nueve. Los principios fundamentales de la actividad ética política. 9.A. Principio de receptividad. Toda política habrá de ser receptiva a las críticas y quejas de la ciudadanía, formulada a través de diferentes procedimientos, medios de comunicación, etc. Las decisiones de los políticos, para que sean morales, habrá de tomarse teniendo en cuenta siempre la perspectiva de aquellos que serán los más afectados. 9.B. Principio de transparencia. Para todo política habrá de actuar explicando siempre las intenciones con las que toma sus decisiones, sacando a la luz pública lo que se pretende. Con ellos conseguir porque se tornan como se van a llevar a término. 9.C. Principio de dignidad personal. Toda política habrá de actuar considerando a las personas implicadas en sus decisiones como fines en sí, Kant, y como dignos en sí, y nunca como meros medios. 9.D. Principio de los fines universales. Todo político habrá de actuar distinguiendo con suma claridad lo que son intereses personales o partidistas, lo que constituyen en verdad fines universales de una comunidad o una nación. 9.E. Principio de diaconía. En todo sistema de gobierno hay quienes viven, según Weber, de la política y quienes viven para la política. Los primeros se introducen en la vida pública y anhelan los cargos políticos como medios para acrecentar sus arcas particulares, mientras que estos últimos son los que vienen a entregar a la vida política como servidores de una causa. Ven en el acceso al poder un medio para servir a la ciudadanía. 9.F. Principio de responsabilidad. Conviene distinguir dos puntos: A. Responsabilidad moral. La limitan la ciudadanía y los medios de opinión. B. Responsabilidad política. La limitan los parlamentarios o partidos. Y C. Responsabilidad penal. Los jueces. Sentido de responsabilidad. Dos puntos. A. Responder a los ciudadanos de todo aquello que se solicite. B. Asumir como propios los comportamientos ilegales de los altos cargos subordinados. C. Tomar decisiones calculando siempre sus consecuencias previsibles para una comunidad o nación.